comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hasta ahora a la señal de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción. En Barrio Norte, por supuesto, aquí en la punta de este cerro, Cerro Isla del centro de Concepción. Un gusto saludarles nuevamente como todos los días viernes conectándonos a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda cuando faltan 20 minutos para las 6 de la tarde. Estamos contentos nuevamente de saludarles. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, pero antes de presentar a los invitados y el tema, parto saludando al Gama, que fue quien leyó la editorial, la voz del este programa, el hombre conductor, guiador y... ¿qué más? ¿Pastor no? No, todavía no. ¿Cómo está, Gama? El saludo falso de la radio, ya nos saludamos hace rato. Puta, súper bien, Pojano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. Y también a todas las personas que nos están escuchando desde las diversas localidades o o desde los diversos medios a través de los cuales puedes sintonizar este programa de radio en este día viernes 12 de mayo, un día de mayo bastante raro. Raro ha partido, ¿cierto? Raro, no sabía si salir con casaca, con paraguas o en polera. Así que bueno, desde al menos desde Concepción les contamos a todas las personas que nos escuchan que tenemos un tremendo sol esta tarde. De hecho, llegamos todos sopeados acá arriba al Cerro La Pólvora. Hay formas más elegantes de decirlo. Creo que fue un poco inapropiado aquello. No, está bien. Y bueno, como decías tú, saludar a toda la gente que se conecta, quienes sintonizan el 107.7 de la frecuencia modulada en Concepción, pero también a la gente que se conecta a nuestra señal online en radiovozdeunamujer.caster.fm, a la gente que escucha este programa en formato podcast, en el sitio web resumen.cl, a la gente que está escuchando la retransmisión en Radio Villa Francia en el 107.9 de la Comuna Estación Central en la región metropolitana, a quienes escuchan en el Valle de Colchagua en Radio Aucán en el 97.5 FM, en Radio Michoacán de Monte Águila y en Radio Resumen también, por supuesto. Recordamos que usted puede ser parte de esta conversación escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribiendo a nuestro fanpage del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, y si no le ha puesto un me gusta, hágalo al toque, si tiene un teléfono a mano. Y eso, pues, Gama, ¿de qué vamos a hablar ahora y con quién? Pues bien, el día de hoy... Temazo, ¿no? Temazo tenemos preparado para el día de hoy, pues Jano. El día de hoy, viernes 12 de mayo, vamos a estar conversando junto a Magdalena Fabri y Damián San Martín. Ellos son activistas de las personas de la diversidad sexual, específicamente las personas transgénero. Pertenecen a la organización Transdiversa y me gustaría saludarlos en estos momentos. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Gamaliel? Muy bien. ¿Y hola, tú, Damián? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy felices de tenerlos acá, pues, chiquillos y chiquillas. Bueno, ahí vamos a hacer un poco la precisión. ¿Está bien el nombre que le coloqué a la organización? Organizando Asociación OTD Chile Organizando Transdiversidad. Perfecto, muchas sí. Gracias por haberme corregido. Pero la gente siempre se confunde. Después de ese tremendo carril que me mandó. Tranqui, suele suceder. Sí, sucede. Perfecto. Pues bien, o sea, yo creo que ustedes mejor que nadie serían las personas indicadas para comentarnos de qué es lo que se trata el tema del día de hoy y un poco contarnos un poco de su experiencia y desde la organización de la que vienen. Uh-huh. Bueno, o sea, principalmente lo que vamos a estar como hablando el día de hoy es sobre la diversidad sexual, pero desde un enfoque siempre más trans, que es como lo que sentimos, por lo menos como comunidad, que es lo menos visible, lo que está en ese momento está sufriendo un mayor estigma, considerando como los avances sociales que han habido en Chile respecto a los avances de derechos de personas gay, lesbianas y bisexuales, como con la aprobación de la UC. Pero aún así las personas trans seguimos esperando una ley de identidad de género. Hace poco salió la nueva circular de educación que de alguna forma crea o marca pautas obligatorias para poder tratar con estudiantes trans dentro de instituciones educativas. Y esa situación igual es importante, ha sido súper controversial. Aparecieron muchas personas en la televisión quejándose de que no había sido participativo. Que se estaba imponiendo. Claro, que se estaba imponiendo, que en el fondo como igual la mayoría de los argumentos conservadores que se dan frente a la negación de derechos básicos a todas las personas que somos diferentes en el fondo como a la norma hegemónica. Y respecto como al programa, enfocarse principalmente bueno, en el Día contra la Homofobia, que va más que nada como abocado a la despatologización a través del DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Salud Mental, por la American Psychiatry Association, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Y claro, como que en algún momento, gracias a los movimientos sociales y el apoyo de las feministas, las personas homosexuales fueron sacadas de este manual diagnóstico y estadístico como un trastorno, que en el fondo era como un trastorno de orientación sexual, identidad sexual. Esto, adelantamos de que estamos haciendo este programa porque la próxima semana ya se va a estar conmemorando el 17 de mayo, el Día Internacional en Contra de la Homofobia y Transfobia. Uh-huh. Tú ya nos adelantabas de que se conmemora este día porque justamente ese día, 17 de mayo, es que se saca del manual que tú mencionaste, uh-huh. Se despatologiza institucionalmente al menos la homosexualidad. Pero ustedes tienen un enfoque diferente, que es el enfoque desde las personas de la de las personas transgénero. Sí, o sea, considerar igual como desde esta perspectiva de que hasta el día de hoy las personas trans estamos dentro de ese manual. Entonces yo creo que de alguna forma lo que se está haciendo con asociar este día en contra de la transfobia es higienizar una problemática social, blanquearla y también obviamente como esconder bajo la alfombra todos los restos de basura que van quedando. Entonces, claro, este es un día de conmemoración y especial para la diversidad sexual en general, pero no nos olvidemos que la pauta que marca la historia es solamente en torno a los homosexuales, y esos homosexuales, más encima la mayoría son hombres, porque a pesar de que se haya despatologizado la homosexualidad masculina en los años 80, la homosexualidad femenina hasta el día de hoy sufre opresiones no solamente relacionadas con el lesbianismo, sino que también con las opresiones que sufren las mujeres, y que obviamente a nivel institucional de la salud mental no han sido reconocidas como con sus necesidades válidas, ni tampoco de una perspectiva femenina, sino que de una perspectiva masculina. Oye, disculpa, dijiste algo que es súper acuático y no quiero que pase así como un dato más. La condición de transgénero hasta el día de hoy, estamos a 12 de mayo de 2017, ¿sigue estando en ese manual como un trastorno? Sigue estando como un trastorno, de hecho hace poco ya... En un manual de la OMS, ¿no? Sí, es que hay dos manuales súper específicos que son... Hay uno que es de salud mental y otro que es de salud. El que es de salud es la CIE-10, que todavía no se actualiza, pero es que está ya en proceso de actualización. Y el DSM, que es solamente para trastornos psiquiátricos. Y en el caso del DSM, tuvo la posibilidad de haber sacado de alguna forma el trastorno de identidad de género o la disforia de género, que es el término que ellos manejan, del manual, y no lo sacaron, y esto fue onda el año pasado. Entonces, bueno, más encima que yo soy licenciada en psicología, entonces también ha sido súper complejo para mí como poder abordar estas temáticas desde una perspectiva patologizante. Bueno, y en la CIE también, que es como un manual más genérico, también tiene su apartado de salud mental, donde existen criterios para poder diagnosticar la identidad de género de una persona. Entonces, lo que la sociedad todavía no entiende es que todas las personas habitamos una identidad de género que está autodeterminada, que de alguna forma es muy sentida, muy íntima. Incluso las personas que no son trans también tienen identidad de género. Tenemos cuerpos e identidades. Entonces, creemos que, claro, como que la discusión solamente se basa bajo criterios estadísticos de normalidad, que más encima no han quitado ciertos derechos sociales básicos como la salud, la educación y el trabajo. Y también el nombre del diagnóstico. Así adelante. Me gustaría agregar algo. Igual es interesante ver cómo cuando se conmemora este 17 de mayo, la salida de la homosexualidad como una patología, lo interesante que sucede es que ahí también las identidades trans entran como patología. Entonces es curioso que ese mismo día hablemos como en contra de la homofobia y transfobia, cuando en realidad deberíamos hablar de un día quizás conmemorativo de lucha por la rabia que sentimos todas las personas, porque debiese convocarnos como personas, lo que significa que a un grupo los estén catalogando como enfermos mentales y que perdieron sus capacidades humanas de decir por sí mismas. Entonces me parece importante que este 17 se vea como igual un día combativo, como en contra de lo que significa el poder médico y lo que simboliza en la sociedad también, cuando apuntan con el dedo a un grupo para decirle que es enfermo, que ya no puede decidir, o sea, lo que sucede ahí, lo que sucede como dentro de lo institucional y también lo callejero, en la misma población, cuando vemos a la compañera travesti, cuando vemos, no sé, pues, al otro compañero, no sé, como lo que simboliza y significa incluso en lo cotidiano, que no hay un análisis mayor de que somos personas de derecho todas. Tú tocabas un tema que a lo mejor puede sonar un poco repetitivo para ustedes, pero yo creo que bien es necesario hacer la precisión un poco de los términos que vamos a estar manejando para que los vecinos y vecinas puedan comprender un poco más o menos a lo que nos estamos refiriendo. Uh-huh. A lo mejor hay muchas personas que en sus hogares no tienen un poco la precisión de lo que es travesti o transexual o transgénero. En una de esas podrían precisarle a las personas que están en su hogar esta diferencia. Con pera y manzana, o sea, tal vez. Principalmente, eso es un avance que hemos hecho como personas trans. Primero empezar ya a quitarnos ciertas categorías, sino que reconocernos todas como transgresoras de género, del género que se nos impone. Por ejemplo, en mi caso, a mí se me asoció con hombre cuando nací, y la verdad es que nunca me sentí dentro de esa categoría. Y muchas personas también no se sienten dentro. Entonces no ocupamos ni el término, no hacemos diferencia entre travesti, transgénero y transexual, porque todas esas diferencias las ha creado la medicina y de alguna forma se han utilizado en contra de nuestro propio colectivo para poder invalidarnos. Entonces no es lo mismo ser travesti que transgénero y que transexual, porque la transexual, por ejemplo, es la más mujer, la más operada, la que sufre más, la que odia más su cuerpo. La transgénera es como la que no sé, por la que no se sacó los genitales, no los cambió, y la persona travesti es como que nunca tomó una hormona y se vistió, y eso es la medicina. Entonces, claro, como que de alguna forma las identidades de género de las personas son cuestionadas acorde a esas mismas categorías. Entonces, nos vamos a referir en toda la conversación a personas trans, ya que en alguna forma viene desde el inglés, porque travesti nos viene como con el prefijo, podríamos decir, trans, pero en inglés transvestite. Entonces ocupamos el término trans para referirnos como un abanico, un paraguas de identidades disidentes que no se identifican con lo que se les asignó al nacer ni por su genital. Perfecto. Igual como para agregar también que para algunas personas activistas como del mundo trans también es importante como anunciarse desde lo callejero, porque conozco muchas activistas travesti que se anuncian y uno la ve, claro, como dice la Magda, hay tanto como concepto inventado por la medicina que confunde mucho a la gente. Lo importante es siempre reconocer que lo que la persona diga, que su identidad es la que hay que respetar, como con la misma palabra que diga a sí misma, y bueno, eso principalmente. Pues bien, entonces yo creo que hecha ya esta precisión tenemos que conversar acerca de lo que es la transfobia y la homofobia. ¿Podrían un poco definirle o definirnos para que podamos aportar esta interesante conversación? Claro, bueno, en términos básicos la homofobia sería este odio, repudio contra las personas que tienen una orientación sexual diferente a la norma, que sería la heterosexualidad. Entonces cualquier persona, una persona que se identifique como hombre y le gusten otros hombres, va a haber un grupo conservador que va a estar en contra de estas personas y los va a detestar. Y eso es homofobia, ya sea en lo institucional, en lo público, en como yo tengo un amigo homosexual, pero eso ya es homofobia. Siempre que hay un pero entre medio de homofobia. Y bueno, y es como esas típicas estados de Facebook que dicen, no, si yo respeto a los homosexuales, pero... que no se me acerquen. O yo tengo un amigo gay y por tanto te mereces respeto porque yo tengo un amigo gay. Claro. Y claro, yo creo que como que quiero complementar un poco lo que dice Damian, con que, bueno, primero nosotros trabajamos bajo un enfoque feminista, entonces es súper importante que comprendemos la heterosexualidad no solamente como una orientación sexual de ay, me gusta la persona del sexo opuesto, sino que también como un régimen. ¿Ya? O sea, las personas que no somos heterosexuales dentro de este sistema somos violentadas por no serlo. Entonces, obviamente, es como hablar del capitalismo. Si tú no haces como prácticas capitales, te autogestionas, por ejemplo, no estás pagando impuestos, en algún momento te van a llegar los pacos. Ya acá pasa lo mismo, pero pasa desde la medicina, desde un estigma social, desde la iglesia, desde el colegio, desde la familia. Entonces, es un régimen social transversal y como obviamente perpetuado por la cultura. Entonces, también estos movimientos somos movimientos decolonizantes, contraculturales. O sea, de alguna forma buscan rescatar algo que sucedió post-colonización, que es como también el desconocimiento y el no reconocimiento de las identidades que no se identifican con nada de lo que se les asigna en materia de género. Y eso también, bueno, ya me estoy dando cuenta que estoy hablando de transfobia. También, claro, adelante, comprender de que la transfobia no solamente existe a través de la heterosexualidad como régimen, sino que también a través del cisexismo como régimen, ese otro término que hay que explicar. Todas las personas que no son trans también tienen una denominación que las propias personas trans hemos creado, porque ya nos crearon una denominación para existir, que es trans. Entonces las personas trans como movimiento contracultural creamos el término cisgénero, que significa cis, significa estar al lado de, para personas que están alineadas con el género que se les asignó al nacer. Entonces, y el cisexismo entonces sería la creencia cultural, social, de que todo lo que es válido son solamente los cuerpos que viven una hegemonía, viven un canon establecido, por ejemplo, hombres que parecen hombres y mujeres que parecen mujeres, mujeres con vagina. Y que ejercen roles de hombres y de mujeres. Claro, y que también son roles de poder, o sea, la mujer generalmente siempre está metida en la sumisión, mientras que el hombre está en la dominación, la mujer siempre está dedicada al cuidado, nunca está dedicada a un proyecto personal, en cambio los hombres sí... Es un tema súper interesante como de debatir, porque no solamente cuando hablamos de lo trans estamos hablando de también cierto sexismo, o sea, como también las mujeres perpetuamos la idea de que tenemos que ser violentadas y como los hombres también les hace tanto daño la idea de que tienen que ser violentos y que no pueden conectarse con su emoción. Entonces, bueno, el tema de la transfobia también sería, como dice Damian, esa versión a una corporalidad distinta, esa versión a identificarte de una forma distinta, porque hablar de lo trans también significa hablar a nivel social, que obviamente es todo un estigma, No hablar de lo reproductivo, por ejemplo. Las personas trans tenemos nuestra capacidad reproductiva como eliminada del imaginario colectivo. O sea, yo no podría ser una persona trans y además tener un hijo. Ya, entonces también para la gente significa lujuria, significa pasión, significa descontrol, significa... ¿cómo se llama esto? Como un descontrol sexual. Entonces nos asocian con personas promiscuas, porque en definitiva se asocian todas nuestras prácticas sexuales a lo no reproductivo, pero en realidad lo que la gente no es capaz de entender es que dentro de, no sé, ciertas prácticas como médicas, se nos exige la esterilización como parte de reconocimiento de nuestra identidad trans. Entonces, wow. hay temas realmente... ¿Cómo, o sea, igual esto para mí igual es como complejo de comprenderlo, así, uh-huh. Un poco... A la mayoría de la gente le explota un poco la cabeza al principio. Ya, sí. Así que, de nuevo, se les exige sí. estar... esterilizado. No... Por ejemplo, en mi caso, yo nací con pene, y una parte que me ayudó bastante a validarme fue haberme hecho una vaginoplastia. Y en el caso de los chicos trans, sacarse el útero, hacerse una faloplastía, sacarse las pechugas, todo ese tipo de prácticas que son obligatorias desde la medicina. Y si tú no te quieres sacar las pechugas, si tú no odias tu cuerpo y no odias tu función, entre comillas, reproductiva o tu biología, tu anatomía, no eres una persona trans. Tú no puedes ser una persona trans si es que no te odias desde la medicina, no puedes tener una experiencia placentera siendo trans. Entonces, o sea, eso también es transfóbico, porque la gente piensa de que estamos sufriendo todo el tiempo, que somos como Oshin. No sé si saben quién es Oshin, pero no. Es una telenovela noventera de una mujer que sufría demasiado. ¿Como telenovela venezolana? Claro, mexicana, no sé. O sea, todas vivimos una cosa terrible. Y la verdad es que lo terrible es la discriminación, esa experiencia, la falta de acogida. Cuando tú empiezas a expresar de que probablemente te encuentras... encerrada en algo que se te asignó, que es un rol que no quieres ejercer. En mi caso, yo nunca me vi violentando a otra persona y las relaciones, por lo menos, yo las percibía entre muchos hombres violentas. Oye, espera, entonces, como para que un, no sé quién lo determina esto, un psiquiatra, supongo, te reconozca tu condición de trans, ¿tienes que pasar por ese proceso? Sí, olvídate, está terrible la cosa hoy en día, sobre todo acá en Chile, para poder las personas trans tener hoy en día, por ejemplo, el cambio de carnet. Nos están exigiendo pasar para psiquiatra, psicólogo, donde más encima por el desconocimiento que hay del tema desde la escuela, desde la universidad, incluso la preparación de estos profesionales que nos van a atender, no saben el tema, no saben cómo pueden determinar si una persona es trans o no. Entonces muchas veces las situaciones que se ven en estas consultas son terribles. O sea, hemos escuchado montones de historias sobre personas que van a ver a este psicólogo y, no sé, por ejemplo, un chico trans como yo, que se me asignó mujer al nacer, pero no me considero una mujer, le dicen como, bueno, ¿por qué no mejor te quedas como una mujer? Si igual eres linda, le han tocado los senos. Imagínate eso en una consulta con un psicólogo. Entonces, no es posible que estemos siempre como con... que sientan un lugar de poder constantemente la medicina, en que nuestros cuerpos ya no importan, ya no tienen derecho, ya no pueden decir, oye, no me toque, no pase la línea. Perdemos esa capacidad por culpa de esta situación. Oye, ¿y eso es a nivel internacional? Sí, o sea, pensar... Bueno, en la mayoría a nivel internacional, porque, por ejemplo, Argentina tiene su... como la mejor ley de identidad de género casi que del mundo, y tiene una cobertura también de todos los tratamientos médicos, y como para complementar un poco lo que decía Damian, es que el certificado psicológico, el psiquiátrico, son súper necesarios actualmente desde la medicina, se pintan como necesarios para poder iniciar cualquier cambio corporal. Y además, cuando tú vas a hacer tu cambio de carnet, tienes que llevar esos certificados y existe la posibilidad de que el juez, que más encima, como no existe un protocolo para tratar los cambios de nombre y sexo de personas trans a nivel legal como con el carnet, no solamente le basta con el juicio de expertos por el que tú pasaste, sino que también te mandan al servicio médico legal, donde realizan prácticas vejatorias y te hacen preguntas súper incómodas sobre tus prácticas sexuales, donde te desnudan, te toman fotografías, donde te tocan tu cuerpo, ocupan espéculos, y que obviamente actualmente existe una circular que permite que las personas trans podamos decir, no me toques, yo te quiero mostrar solamente esto, pero hace, no sé, 5 años atrás, no existía esta circular y las personas trans tenían que desnudarse, y si tú no te habías operado te iban a mandar para la casa y ibas a perder el juicio y después iniciar de nuevo, o sea, y más encima considerando que no tenemos trabajo porque no tenemos carnet, ¿cómo te voy a sacar las pechugas? ¿Cómo te voy a hacer la vaginoplastia? Y la pregunta es, ¿te quería hacer la vaginoplastia? ¿Te querí sacar las pechugas? O sea, ¿quieres pasar por un proceso estresante, doloroso, que es intervenir tu cuerpo para que alguien te reconozca, o lo estás haciendo por un deseo propio. Entonces, claro, o sea, la noción médica de lo trans es una cárcel que obliga a odiarte. Si no, no eres una persona, no, tu género no es válido. No, o sea, igual esto, para uno que a lo mejor no maneja el tema, es como un balde de agua fría cómo finalmente la práctica médica avala un montón de prácticas que son tremendamente odiosas en contra de las personas trans. Mm. Un poco ya avanzando sobre... Por eso es tan importante hacer estos programas. Sí. Si son temas que no manejamos, pues yo todavía estoy por medio... Por eso son importantes las radios comunitarias, porque la televisión, ¿cómo lo aborda? ¿Cómo lo aborda? La televisión lo aborda desde un morbo sensacionalista, donde... Por ejemplo, yo también he salido en televisión, y cuando salió en televisión, lo primero cuando me llegan los tipos que graban... Los camarógrafos. Claro, me dicen así como, ya, ¿y ahora te podéis por favor maquillar frente al espejo? Y yo así como, disculpa, ¿por qué? No ocupo maquillaje ni en el día. ¿Quieres que me maquille en el espejo? Ay, no, es que, pero para que cachen que eres mujer. Y yo así como, me estás leseando, o sea... Dilo, no. Me estáis hueveando, o sea, como... Okay, que soy, o sea, perdóname, en este momento estoy en mi práctica, voy a la universidad, tengo un pololo, hago material teórico, escribo columnas, no sé, hago caleta de cosas que me forman como persona... Y a ti lo que te importa es ver cómo yo me maquillo, que encima me maquillo pésimo. Entonces la gente va después poco más que decir, ay, pero ella se maquilla pésimo, ni siquiera es mujer. No, sí, es un tema complicadísimo. O sea, tu vida se reduce a que tú eres una persona también vanidosa, eres una persona hipersexualizada, como te digo, y más encima que eres heterosexual, porque olvídate de hablar en la televisión de que a mí también me gustan las mujeres y que es una realidad. O sea, yo no tengo ningún problema con casi ningún género. Hay unos que me gustan menos que otros. Pero en el fondo, claro, o sea, también hubiese sido cuestionado de lo médico que yo hubiese dicho, ¿sabes qué? La verdad es que encuentro a la mujer hermosa y creo que en mi vida me he enamorado por lo menos de una. Y eso igual hubiese sido como, ¿cómo es posible? Si las mujeres son serviles al hombre, tú deberías ser heterosexual, ¿para qué? Entonces quédate como hombre y quédate con las mujeres. Es claro, complicado. Porque además confunden como la orientación sexual, que es un tema que... totalmente paralelo, puede coincidir como puede no hacerlo. Claro, y más encima, no sé, Gustavo, vamos a hablar de tantas cosas, porque yo creo que es súper difícil reducir esto a tiempo. Tan poquito tiempo, sí. ¿Cierto? El problema de los programas. Claro, te cambias, por ejemplo, el carnet y tenés que después ir tú de nuevo a pasar por el mismo proceso, obviamente menos engorroso, pero igual de incómodo, de ir a cambiar tus datos del colegio, cambiar tus datos del banco... cambiar tus datos de, no sé, de todos los papeles que tengáis en una institución que no tenga vinculación con lo público. Entonces, no sé, voy a sacar mi pase escolar ahora y probablemente me va a salir con mi nombre antiguo una vez más, a pesar de que tengo mi carnet femenino, porque yo no he hecho un cambio yo digo así como, ¿en qué mundo y en qué tiempo? ¿Cachai? O sea, como que nadie piensa en el gasto de recursos materiales, temporales, que hacemos las personas trans para acceder a un derecho. Entonces está muy condicionado por la situación social que vivimos. Oye, y cuando hablabas de cuando te ha visitado la televisión, también se me vino a la cabeza algunos personajes trans que fomenta la televisión también desde un punto de vista como jocoso en algunos casos, y en otros casos así como en base a su rol, no sé cómo decirlo de otra forma, pero así como del cagüineo de la farándula, así como de opinólogo de programa de farándula, que hay varios... La Botota. Sí, ¿cuál es tu opinión de ella, por ejemplo? O sea, la Botota era una transformista que no es lo mismo que trans, ahí tenemos que separarlo, o sea, todo lo que están de Switch no son personas trans, o no sabemos por lo menos hasta ahora, son personas que hacen un cambio de vestimenta para hacer un show. Y a las personas trans también se nos asocia con que somos objetos que tienen que divertir al resto, o sea, yo tengo que ser capaz de vestirme de vedette e ir a mostrar el poto y las pechugas, ojalá lo más siliconadas posible, porque soy un show, mi identidad es un show. ¿Cachai? Eso es lo que, y eso es parte también, no solamente en el como hacia afuera, es parte de la misoginia también. Porque a los chicos trans no se espera que sean un show. Se espera que sean bien hombres nomás. Y eso Damián puede hablar también como de qué es la opresión de ser chico trans. O sea, porque son también opresiones distintas. O sea, cuando te habla una chica trans, nosotras vamos a hablar... El otro día estábamos discutiendo esto. Vamos a hablar de prostitución, vamos a hablar de misoginia, vamos a hablar de, no sé, mayor violencia física, porque como la gente te asocia con hombre, la gente te golpea y piensa que como eres hombre, puedes soportar cachuchazos, patadas. En el caso de las personas que han sido asignadas mujeres, las violencias son distintas, tienen que ver con la misoginia en sí. Entonces, también dentro de nuestro colectivo trans estamos intentando separar ciertas cosas, nos unificamos en todo lo que se trata como autodeterminarse, el reconocimiento legal del género, pero también a nivel interno tenemos discusiones que tienen que ver con rehacer nuestra historia y resignificarla y también identificar como sistemas de opresión. Un poco ya avanzando en esta, bueno, yo creo que ya hablaste varias cosas que teníamos presupuestadas en relación con la discriminación laboral que existe en contra de las personas trans. Bueno, asesinato de personas de la diversidad sexual y sobre todo de personas trans, que son las que se llevan el grueso de las agresiones sexistas. Un poco, ¿podrías un poco explicarnos esta situación? Mira, principalmente las personas trans mueren y muchas no salen en las noticias. Son asesinadas. Sí, son asesinadas y no salen en las noticias por varias razones. Primero porque no se les reconoce. Son entonces, pobres. Claro, las chicas trans que están prostituyéndose, yo te puedo asegurar que debe por lo menos morir el doble de lo que sale en los medios. Y lo más interesante es que como no aparecen en los medios, porque no se les reconoce el género. Entonces, solamente de repente la familia dicen, ay, bueno, Manuela trabajadora sexual, pero para nosotros siempre fue Manuela, entonces se murió Manuela, entonces no llama ningún tipo de atención del medio. Yo diría que anualmente en Chile por lo menos mueren, no sé, 10 personas trans en promedio, como por lo que vemos en las noticias. Ya, porque hay personas trans que están desaparecidas, hay no sé cuántas desaparecidas en dictadura, las historias de la dictadura son pero terribles. Y que nadie las busca. Y que nadie las busca porque nunca fueron ni por la izquierda consideradas. Nunca hemos sido consideradas por la izquierda como un sujeto de derecho. Se habla siempre de la pobreza, el proletariado. Pero nosotras, ¿qué proletariado si no tenemos contrato, no tenemos boleta, no tenemos jubilación? Entonces yo digo, claro, cuando tú enfocas una lucha solamente como la situación laboral de las personas y en los sistemas de opresión capitales, nadie piensa en las personas trans. Nadie. Como que estamos en una situación peor. O sea, yo, por ejemplo, yo nací en 91 y estoy, entre comillas, en una generación un poco más liberada. Y en eso tengo que hacerme cargo. Yo no estoy trabajando en el trabajo sexual. Y por lo demás, nací en una familia con privilegios. O sea, este discurso está construido gracias a mis privilegios, que es una educación privada, es como la universidad. Y a pesar de toda la violencia que he sufrido, que ha sido física, he sufrido abuso sexual, no me pongo a pensar cómo hubiese sido vivir esa violencia física, verbal, psicológica, el abuso sexual, como siendo pobre, por ejemplo. Entonces hablamos de lo trans desde una perspectiva de clase también, pues. Entonces yo digo, claro, como los asesinatos que se producen a personas trans no existen estadísticos, tenemos que estar ahí recopilando, pero nunca vamos a saber quién se murió sin que nosotras supiéramos. Sí, es interesante mencionar eso porque como no hay información, es súper difícil saber, sobre todo en lugares, no sé, más recónditos de también del país y lo largo que es Chile, saber efectivamente que cuántas compañeras, cuántos compañeros han sido asesinados. Hay una organización internacional, que es la TGEU, TGEU. Transgender Europe. La Transgender Europe. Sorry, mi inglés es un desastre, no me avergüenza, al contrario, me orgullece, pero bueno. Esta página recopila información de distintos países que activistas envíen sobre la recopilación de asesinatos que saben de sus países respectivamente. Lo controversial de esto es que las cifras mayores a nivel mundial están en Centroamérica y Sudamérica, donde Latinoamérica. Claro, en Latinoamérica van 1.834 muertes. Y esto es desde el 2013, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de que, claro, somos un número menor en comparación, no sé, pues como con la población cisexual, pero hablar de esa cifra es preocupante, preocupante, y sigue sucediendo, y nos siguen poniendo problemas para sacar leyes, políticas públicas que hablen como del respeto, el reconocimiento, y que nos dejen vivir en paz al fin. Y es impresionante que a la altura que estamos de años de entendimiento, de tecnología incluso, tengamos que seguir hablando de sensibilización. Nosotros vamos a lugares de salud, a colegios, y me sorprende que, no sé, yo llevo más o menos 10 años metido en esto, y me sorprende que sigamos hablando de sensibilización. O sea, de que la gente se dé cuenta que somos seres humanos. O sea, lo encuentro que, terrible. Que no hay que matar a otras personas. Mm. Claro, como lo aprenda, no hay que matar. Repita conmigo. No, me parece terrible. Y una se expone, claro, cada vez que hacemos una capacitación o algo así que tenga que ver, ni siquiera son capacitaciones porque son sensibilizaciones, tienes que ir tú con el discurso sufrido. O sea, tienes que ir de hecho con tu discurso que desgraciadamente es sufrido porque lo social produce daño. O sea, yo como te decía antes, claro, nos pintan como víctimas. Y la realidad es que somos y fuimos víctimas, pero no somos solamente víctimas. Esa es la cuestión. Claro, somos víctimas que podemos levantarnos, luchar y que, bueno, se corte esto también, ¿no? Claro, y transformar en el fondo todo ese daño en un discurso político que, de hecho, estamos recién construyendo. Si en Chile la primera organización trans se formó en 2004-2005. O sea, esto de hace 12 años... Y la verdad es que hay gente que puede decir, oye, escaleta tiempo, pero discúlpame, o sea, los años que llevamos bajo un sistema heterosexual sin género y capital son miles. Entonces, como poder derrumbar eso en 12 años, o sea, te imaginas la cantidad de años que estuvimos organizadas, que fuimos como a las autoridades gubernamentales y que no nos escucharon, esos fueron caleta de años perdidos. O sea, la ley de identidad de género entró al como proyecto al Congreso el 2010. No, mentira, el 2013. El 2013, no sé por qué vivo en 2015 en mi cabeza, pero el 2013 entró, o sea, claro, lleva 4 años ahí, y o sea, por, claro, a ver cuántos años. El 7, creo, ahora se cumplieron los 4 años de ingreso de la ley, del proyecto de ley de identidad de género. Claro, y hasta el día de hoy, nada. Entonces, ¿qué habrá pasado los años anteriores? Probablemente fueron muchos años de gritar por nada, pero gritar al menos, incomodábamos algo. Me gustaría un poco hablar de otros de los riesgos que implica el vivir en una sociedad que detesta a las personas trans, y es el tema del mayor riesgo de suicidios en trans, de todas las edades en realidad. O sea, bueno, hay unas cifras de todo mejora que no estoy muy segura cuántos, creo que es 2/3, algo así, de la población trans ha intentado suicidar. Podría estar mintiendo, dije que tal vez, pero es un porcentaje súper importante, o sea, y es más de la mitad de personas trans. Yo dentro de mi experiencia, porque no voy a hablar por todas, voy a hablar por mí y por lo que he visto, por lo menos yo hice un intento suicidio, he hecho 2 en mi vida, y después de mi tránsito nunca más, pero antes sí. Y mis compañeras, por lo menos yo no conozco a casi ninguna que no haya hecho un intento suicidio. En el caso de los trans masculinos he visto casos peores, porque me imagino que haber vivido como mujer como por tanto años y haber sido un fracaso de la feminidad, como nosotros un fracaso de la masculinidad, también es mucho más pesado. Y ahí yo he escuchado casos súper agresivos. O sea, nosotras por lo menos somos como de las pastillitas lo más, pero yo no he visto en el caso de los chicos trans gente que se las dio de Superman, ¿cachai? Que se tiró de un octavo piso y en el colegio, ¿cachai? Y claro, yo digo así como dentro de eso, imagínate nunca haber encontrado las palabras solamente, porque la educación tampoco, nadie te enseña a ser una buena trans, ¿cachai? Nadie te enseña a ser trans, te enseñan a ser heterosexual, ¿cachai? Que es como, ¿cómo eres un buen marido? ¿Cómo eres un buen trabajador? En el colegio te enseñan a hacer eso, ¿cachai? Pero ser una buena trans, ser un buen trans... Claro, igual es interesante y poner un ojo ahí. Yo creo que la mayor parte de las personas trans que hemos intentado suicidarnos, pues yo también pasé por eso, lo intenté como unas 4 veces. No pasó, sigo acá, hola. Qué bueno. La mayor parte de las personas lo hace en la adolescencia, o sea, cuando empiezan, no sé, a notarse los caracteres secundarios del cuerpo, cuando empieza a haber esta lectura de lo que significa, uy, ahora va a ser todo un hombre, uy, bullying. Ahora va a ser toda una señorita. Como lo que significa el bullying escolar. Y una etapa de la vida compleja en general para todo ser humano, me imagino, en esa condición debe ser, pero... Terrible. Una tortura. Claro, si no hay un acompañamiento familiar, si no hay un respeto de parte del colegio y los compañeros, obviamente que se vuelve una tortura. Hay mucha gente que se va del colegio, no termina la enseñanza media ni la básica, etcétera. Y a lo que me gustaría poner un ojo y un detalle aquí es que ahora ya que está esto, el tema de la circular de educación, y que esperamos que estas cosas vayan a cambiar a futuro, es que también los profesores pongan ojo. O sea, hay muchas veces, por ejemplo, yo mismo una vez estuve, no sé, con el cuello morado porque había intentado colgarme en el colegio, y me vio una profesora, y la profesora nunca dijo nada, no hizo nada. Entonces, ¿qué está sucediendo también con la calidad humana de las personas que están en los establecimientos cuando nos encontramos, nos enfrentamos con este adolescente o con este niño? Y estamos viendo, Marca, estamos viendo una situación por qué ni siquiera somos capaces de dialogarlo. Algo podría suceder en la historia de mucha gente en que hay un momento en que nos podríamos encontrar y hablar. ver qué pasa, o sea, contribuir realmente a que estas historias no sean un fracaso futuro, sino que sean realmente un cambio social. Un poco ya aterrizando esta discusión a Chile, ¿cómo ven ustedes el panorama para las personas de trans en relación al avance de los derechos? Ahora hemos logrado bastante, ¿eh? Por ejemplo, para mí la circular de educación es mejor que la ley de identidad de género. En este momento está la ley de identidad de género siendo discutida, como pasó por fin a sala de diputados, o sala del Senado. Bueno, no importa, pero pasó a sala. Eso es lo importante. Estuvo siempre metida en la Comisión de Derechos Humanos. Pero ahora, claro, los avances de derechos... Diputado está... debe ser entonces, siguiendo sí, como la... ¿Cierto? Sí, es la diputado. Y resulta que... Claro, como que hay avances en derechos, pero lo interesante es que vienen desde el Ejecutivo, desde lo administrativo, ¿cachai? Por ejemplo, esto viene directamente, la orden de educación viene directamente desde el Ministerio de Educación, no viene desde como una ley constitucional o una ley nomás. En el caso de, no sé, la salud trans, por ejemplo, está la Circular 21, que esta lo logramos hace harto año, que era nombrar a las personas trans en las instituciones de salud con su nombre social y que de alguna forma indirectamente decía, así como también si la persona tiene nombre femenino y en su carné aparece masculino, métala a la sala de mujeres, ¿cachai? Entonces, claro, hemos tenido hartos avances desde lo ministerial, pero desde lo... ¿Legislativo? Desde lo legislativo, nada. O sea, la ley que estamos tirando ahora es una ley súper cagona. Es una ley que... No te piden nada más que, oye, como poder ir al registro civil y cambiar tu nombre y sexo, pero créeme que la situación laboral de personas trans no necesariamente va a cambiar con esto, no va a cambiar la situación de tránsitos de género, que cuando hablamos ahí del parte corporal, de lo social, porque nuestro problema es cultural. No, aquí la ley no nos va a venir a solucionar la vida. O sea, sabemos de que es un avance, un reconocimiento básico que las personas necesitamos para poder hacer nuestros trámites tranquilos y que el día de mañana si vamos al médico y queremos, no sé, pues tomar hormonas, por último ya cagamos, porque en el fondo el trámite se va a poder hacer solamente una vez. Entonces yo nací como Pedrito y ahora me llamo Magdalena, voy con mi carnet de Magdalena y voy donde el médico, donde el endocrinólogo y le digo así como, no puedo volver a cambiar mi carnet, qué pena, que me va a tener que transformar en una mujer a la mala, ¿cachai? Porque mi carnet dice mujer ahora y ya lo hice. Entonces no es la gracia tampoco como pensarlo desde ahí, o sea, tenemos que pensarlo de una perspectiva de derecho, porque yo nunca más voy a volver a poder cambiar mi carnet, que también estoy súper en desacuerdo con eso, o sea, yo el día de mañana yo no tengo idea qué es lo que voy a querer ser mañana. Te lo juro, o sea, podría volver a ser el medio mino o podría volver a ser la media mina y no sé, porque me doy cuenta que la identidad, tanto como la orientación sexual, la identidad de género, no son términos estáticos. Tú no le puedes decir a una persona de 10 años si es la misma a los 80, como en materias de, no sé, de expresión, de conocimiento, de con qué te identifica. ¿Qué pasa si aparece algo nuevo en la sociedad que me identifique? No sé, o sea, el ser humano tiene un derecho a determinarse, po. Oye, ¿y qué te pareció todos estos casos que se han sabido? Bueno, estoy hablando de Chile, a nivel internacional es mucho más extendido, pero en Chile pareciera ser una novedad que llama la atención de la prensa, de estos niños trans como de primero años de básica, estoy hablando así como de 5 a 7 años, por ahí. Me va a salir todo el odio con esto, ¿eh? Pero porque en el fondo creo que como que gracias a esa discusión aflora toda la ignorancia de la gente. Toda. O sea, en este caso está el caso de la Selena, que es como en este momento como la niña símbolo trans, porque es la única que aparece en la tele. Y claro, o sea, yo he visto comentarios en los videos de la Selena que aparecen en YouTube, en Facebook, donde la gente dice, ¿y cómo operan a la niña? Y yo digo así como, es broma, la niña tiene 8 años, a cualquier niño le haces crecer el pelo y lo transformas en niña. Como desde un canon social estereotipado. Claro. ¿Cachai? O le poní, o sea, vestido y calceta, sí, el pelo largo y no hay ni una diferencia. Entonces la gente dice, mira el daño que le hace a tu hija metiéndole tanta cosa. Y la respuesta número uno es como, hola, le dejé crecer el pelo y le puse ropa. Una ropa que le gustara, ¿cachai? Y después cuando tú tenés 20 años, como digo yo, así como yo, es como, oye, mentira que te vas a terminar. Así, por cualquier lado te van a agarrar, ¿cachai? Ahora el tema de la infancia trans, yo creo que a las personas trans que somos adultas es un tema que nos toca bastante. Es importante que se haga visible. Yo no me quiero referir a la visibilidad, eso sí, de los niños en sí. Ahí tengo mi propia opinión y prefiero no darla, porque las familias verán ahí. Pero sí creo de que las personas trans sabemos desde bien chicas quiénes somos. Lo que no significa que yo siempre me haya sentido femenina, pero que sí sabía lo que quería. De eso estamos completamente... O sea, yo quería Barbies, quería faldas, quería hacer Sailor Moon y quería hacer la Power Ranger rosa, y de eso no lo va a cambiar nada antes de poder determinarme yo como mujer, ¿cachai? O como transfemenina, porque tampoco me identifico como mujer, me identifico como una persona trans. Entonces, claro, mi pregunta principal es, ¿estamos dispuestos como sociedad a respetar los deseos y la construcción personal no impuesta de nuestros niños y niñas y niñes? ¿Cachai? O sea, si tú crees todavía que el día de hoy, porque el niño juega a Barbie, se va a transformar en mujer, la pregunta es como, puta, qué raro. Como la verdad, yo no creo que sea sinónimo de mujer hasta que tú le expliques al niño primero de que es posible en este mundo ser mujer, habiendo sido determinado hombre por alguien más, ¿cachai? Cuando los niños sepan que eso es posible, ahí va a ser el niño, como el momento en los que los niños digan, la verdad es que parece que yo también. ¿Cachai? Porque antes de eso no podemos asumir la identidad de nadie. O sea, está lleno de chicas trans que son lesbianas y que son camionas. Y que claro, nacieron como con pene, y que bueno, el día de mañana nos transitamos a lo femenino y quisimos ser camionas, pero quisimos que nos trataran como mujer o con un nombre femenino, que respetaran nuestros pronombres, que respetaran nuestra construcción, nuestra sexualidad, que nadie se meta en la cama, que no se meta en lo que usamos, nuestro cuerpo, que no me digan, no diga grosería, siéntate así, siéntate así, cocínale a un marido, qué pena que no tenga hijos. Todo eso, como ese sexismo nos golpea a las chicas trans, y a los chicos trans también otro sexismo. O sea, sé bien macho, pórtate bien, no, olvídate que queráis embarazarte, no sé. Juega la pelota. Claro. Claro, es súper heavy esa cuestión, y también pensar en que los roles de género son una cárcel para todos los cuerpos, absolutamente todos, no solamente para las personas trans. O sea, pensar de que cuando somos niños y nos están regalando estos juguetes que son súper sexistas, yo me acuerdo que a mí, como mujer, que me habían dicho que era mujer, me regalaban ollas y escobas. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que todavía esos sean regalos para un niño? O sea, para una niña, imagínate. Si tú vas a ser esta dueña de casa, te me regalaban la guagua, tenía una pila de guaguas tiradas en el suelo. Porque, pésima madre. Fue horrible. Y entonces, ¿cómo es posible? Mientras a mi hermano le regalaban, no sé, el autito, estos legos, estas cosas para armar, para pensar, para el no sé martillo, qué. Martillo, el cerrucho. Claro, y a mí me regalan un ruch porque tenía que pintarme los hocico nomás. Entonces lo encuentro terrible, terrible. O sea, hay que pensar en que ojalá los juegos no sean sexistas, los juguetes no sean sexistas, y que también cuando el día de mañana nos encontramos con una persona de 5 años que diga como, me gustan las Barbies, y fue, no sé, asignado hombre al nacer, entre comillas, no se le diga, es que los hombres no juegan con Barbie. Se le deje jugar con Barbie, y va a tener una edad en que esta persona va a decidir, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un tránsito de género. ¿Sabes qué? Me gustaría tomar hormonas, me gustaría que... O sea, ¿qué mi nombre es este? También es una problemática. A mí me angustia pensar en eso. En que el día de mañana, quizá, con tanta apertura, los papás van a mal creer que las personas son trans cuando quizás no siquiera lo son. Entonces, es problemático. Por eso estas conversaciones, estas discusiones, claro, siempre tienen que ir de la mano también con cuestionarnos el sexismo, cuestionarnos el machismo, cuestionarnos las prácticas que creemos que son naturales. Nada natural. Hay una edad temprana donde los juegos son juegos, ni siquiera hay distinción, esto es de hombre. Yo me acuerdo, claro, cuando era chico, pues jugaba con Power Ranger, o de repente veía a mis compañeras del jardín haciendo cosas y me metía a jugar con ellas, después jugaba la pelota así, o con camiones indistintamente, ¿no? Sí. Esas son cosas que te imponen después, como tú debes jugar a esto, ajá, tú a esto. Claro, porque yo creo que una forma como de quitarle el sexismo a los juguetes no es como eliminemos la Barbie princesa, o eliminemos como... Sino que, bueno, si existe una Barbie princesa, que exista la Barbie, no sé, China, la princesa guerrera, tenemos millones de Action Man, y no existe un Ken cocinero para hombres. Claro. Eso sí, eso es quitar sexismo. Pero, por ejemplo, la olla... Una princesa, o sea, Mononoke. Claro, ¿cachai? La olla, las cositas de tecito. Gente bacán, ¿cachai? Que puta, que mostremos que no solamente podéis ser una mina para pintarte el espejo. Y lo que dice Damián de la olla, o sea... La olla, las tacitas, todo, eso perfectamente un hombre podría jugar con eso, y el día de mañana podría ser un chef maravilloso porque quiere, porque más encima, claro, no es lo mismo ser cocinera que cocinero, porque si eres cocinero eres maestro, cocina chef, y si eres cocinera eres una galla haciendo tu trabajo. El que rol tu trabajo, histórico. Claro, el rol histórico, como se dice, ¿cachai? El cuidado, la comida, entonces, y más encima, claro, da lo mismo, lo que tú cocináis da lo mismo, porque las mujeres tienen que cocinar bacán, ¿cachai? En cambio, que un gallo cocine bacán es como, wow, él cocina como mujer. No es moderno. Sé. Claro, ¿cachai? Es como un pro. Tan profundo para mirar los sabores, no sé. Pues bien. Interesante. Ya estamos sí, terminando esta entrevista, y me gustaría que esta última etapa pudieran un poco... Oye, pero o sea, antes de cerrar, es que quedé pensando en algo que dijeron, bueno, como muchas cosas que han dicho, en realidad, que la identidad puede ser un... como una... no me acuerdo cuál fue la expresión que usaron, literal, pero la idea era como que podía ser como una... cambiante, flexible. No, como una opresión a todos los cuerpos, algo así. O sea, más que la identidad que te asignan, yo diría que es una opresión. O sea, no, pero los roles, por ejemplo... Ah, los roles de género. Sí, porque para la inmensa mayoría de las mujeres también lo es, pues las mujeres heterosexuales... No, obvio. Te están viviendo una opresión constante y sin tener como una orientación sexual como diferente, como le llaman, o diversa. Yo siempre les recomiendo a las mujeres que están pasándolo mal en sus relaciones heterosexuales que prueben ser lesbianas. Y si la están pasando bien, que se queden ahí. Y también, bueno, nosotros los hombres heterosexuales, y también reconocer nuestra situación de privilegio en esta sociedad, no podemos hacernos los giles con eso. Claro, no solo reconocerla, cuestionarla. Y cuestionarla y combatirla. Aunque sí, no es tanto nuestro rol, pero sí tenerlo claro. Y aún así también hay cosas que nos asignan como nuestra identidad de género que también son opresivas a nosotros. En mucho menor medida, lo tengo claro, pero el hecho de que te prohíban llorar, de que te prohíban expresar tus emociones, que eso es femenino, es poco masculino, un hombre... La única expresión validada para un hombre es estar enojado. Claro, sí, y de hecho, por ejemplo... O que, no, de hecho, te hace poco masculino el hecho de expresar tu emotividad, es como... Ah. Bueno, si yo tengo pena, ¿por qué no puedo manifestarla? En el caso de las chicas soy inseguro, trans, es ¿cachai? Como lo mismo, o sea, para nosotras ha sido súper doloroso asumir que en algún momento tuvimos privilegio, porque como la sociedad te incita y dice, bueno, tenés que ser mujer, entonces significa que siempre fuiste mujer. Y es mentira, o sea, yo viví privilegios masculinos por 23 años hasta que empecé mi tránsito de género, y ahí empecé a tener dos veces más miedo en la calle. Esa es mi realidad, ¿cachai? Esa es mi realidad, o sea, y ha sido súper difícil porque, claro, cuando le digo a la gente, la verdad es que como hombre tuve privilegios, tengo que asumir que fui leída como hombre. Entonces, y esa es esa deconstrucción de privilegios que debemos hacer las trans. Es dolorosa porque también nos conecta con que no somos mujeres, somos trans. ¿Cachai? Que hay una historia con la que nos tenemos que conectar. La pudimos haber pasado súper mal en esa historia, ¿verdad? Porque la pasamos pésimo quizá con el tema corporal, el tema de los roles de género. Pero también asumir de que aún así teníamos un futuro distinto. ¿Cachai? Hay tantas cosas que las que hablar. Ha sido interesantísima esta... Más de una hora que llevamos hablando. ¿Sí? Más de una hora, wow. ¿En serio? Se ha pasado volando el tiempo. Ha pasado volando el tiempo, pero los tiempos también juegan en contra a veces. Ya estamos en la hora de cerrar esta conversación. ¿Podemos dar un dato pequeñito? Pueden decir lo que quieran para despedirse. Ya, bueno, como dijeron delante, nosotros trabajamos en la Asociación OTD de Chile, que es una organización que trabaja a niveles de incidencia, yo diría los dos ejes principales, como educación, o sea, tres, que es la educación comunitaria, el acompañamiento a personas trans, o sea, trabajo comunitario, también trabajamos con la incidencia política y contamos con sede en Santiago y Concepción, o sea, porque si es que nos están escuchando las chiquillas de Bella Francia, como si quieren pasar el dato, que en Santiago el mail es contacto@otdchile.org, repito, contacto@otdchile.org. Y acá en el sur, todas las personas que nos estén escuchando y que quieran acercarse, necesitan asesoría, necesitan pasar por algún proceso de educación institucional, que hagan una charla en el colegio, en el servicio de salud, siempre tenemos la disponibilidad cuando escriban al mail sur@tdchile.org. Tenemos una oficina, así que también podemos coordinar reuniones, un espacio súper libre. Y nuestro único requerimiento es que no sean transfóbicos y que si quieren una capacitación nos den un café o algo divertido. Que queda abierta la expresión, algo divertido. O sea, algo divertido como... Sí, que queda abierta. Podría ser comida siempre. Obvio. Pero siempre las oficinas, cuando son, entre comillas, más autogestionadas, o no contamos con más fondos que para pagar el arriendo, igual siempre sirve como que, no sé, pues nos pasen algo para la loza, como que ese tipo de cosas es lo que intentamos pedir, pero si hay veces gente que no puede, también lo atendemos. Lo importante es que se entienda que no es con fines de lucro, sino que como si es que hay algún fin alguna vez que pidamos como una cooperación, es cooperativa. Eso. Pues bien, entonces ya estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Algunos saludos, algo que quieran decir? Saludos a sus amigos, amigas, amigues. Nada, un saludo a todos los chiquillos que están en la OTD, en Concepción y Santiago, que los adoro, y que amo a mi novia, que es ella, esta chica que ha hablado todo el día, que es Magdalena, que te amo mucho. No, y eso. Sí, igual saludos como a toda la gente, y que pero más que dar un saludo, me gustaría dar un abrazo a todas las personas trans que están ahí afuera, que están escuchando y que van a tener la oportunidad de escuchar y que la están pasando mal, como queremos decirles de que todo ese dolor se puede transformar en creatividad, en poder de lucha. Y existimos personas organizadas donde pueden encontrar ese abrazo, donde pueden encontrar contención, donde pueden encontrar como información, como contactos, cualquier lugar. Siempre va a ser un lugar seguro la OTD. Así que eso, como mucho, mucho ánimo a toda la gente que la está pasando mal. Ya pues, para despedirnos siempre le damos la oportunidad a la gente que nos acompaña en el estudio de que elijan una canción. En este caso ustedes eligieron una y podrían presentarla y el por qué. ¿Por qué escuchar? Uy, qué difícil, hoy día llegué contando acá de que no sé, quería poner una canción trans, pero en verdad fue súper difícil porque las chilenas como que siento que no identifican mucho la realidad. Pero sí, bueno, la canción se llama Air, que es How Does It Make You Feel. O sea, esa es la canción y la banda es Air. Y en realidad es una canción como para relajarse, pero principalmente es una pregunta súper importante que quizás las personas deberíamos parar y pensar, y es cómo nos hacen sentir ciertas cosas. Y creo que esa base como de indignación siempre va a ser la base de los cambios sociales. Y eso, más que nada, como ojalá que les guste, la disfruten. Ya, pues. nos vamos con How Does It Make You Feel, sí, de Air. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, no se separe de nuestra sintonía. How does it make you feel?